Muy buenos días, audiencia. Continúa el pedido de justicia por la muerte de Yara Rueda y la aparición con vida de Gabriela Cruz, de la cual no hay novedades al respecto. Los vecinos autoconvocados nuevamente cortaron la ruta nacional número 9 a pesar de la presencia policial y las amenazas de un posible desalojo. Más tarde, el jefe de la policía, Guillermo Corro, se hizo presente en el lugar y dialogó con los vecinos para pedir que depongan de su actitud. ¿Se puede saber por qué esperaron tanto tiempo para empezar con la búsqueda? Mire, nosotros desde el momento en que tenemos la denuncia se comienza a trabajar y se pone en manos ya de la justicia. Pero yo hice la denuncia el día viernes, se movieron ayer porque no fue ningún cana, no se paró ningún cana en mi casa ni día sábado ni día domingo. Decime vos, sos papá, tenés una hija mujer. Hay que esperar, esto que así le pasa a tu hija, ¿qué va a hacer vos? Les puedo decir que se está investigando y en su momento. Y acá la de la ruta estamos pidiendo la renuncia de que el mes, que se vaya, incompetente. Caballero, no se está haciendo estamos nada. Estamos desde el día uno, porque buscando a Yara y buscando a Gabriela. No hicieron nada. El identiquí para rastrillar. Acabamos de venir de ahí y no teníamos el identiquí para rastrillar. Así que no me digas que están haciendo lo que tienen que hacer. Reportó René Caiconte FM, La Voz del Cerro.